esto, que se escuchen nuestras voces, que suenen nuestras gargantas. Hoy vinimos a cambiar la historia. Nos pronunciamos por la unidad de este encuentro. No dejemos que sectores conservadores intenten fragmentarlo, alegrar su pluralidad, porque el encuentro es de todas y de todes, y lo construimos entre todes. Lo que no se nombra no existe, y porque lo que no existe no tiene derechos.